Las palomitas del campo nacieron para volar. Mi corazón nació libre y alegre para bailar. Las palomitas del campo nacieron para volar. Mi corazón nació.